puede ganarte lo que te ganas en lo que haces, pero solo trabajando 2-3 horas diarias, con bonos anuales, con viajes, con reconocimiento. ¿Te gustaría? ¿Valdría la pena? ¿Qué harías? ¿Llevar a tus hijos a la escuela, ir a traerlos? ¿A la hora del recreo ir a jugar con ellos? ¿Serías el papá, el superhéroe de tu hijo, cierto o no? La superhéroe, la mamá superhéroe de tu hijo, aunque lo eres ahorita, yo sé. Pero imagínate poder pasar tiempo con tus hijos, ¿te gustaría? Imagínate que en cualquier caso de emergencia el dinero no sea problema, ¿te gustaría? ¿Sí? Estás en el lugar correcto. Imagínate a Berna, creo es en el año 2004, a finales del 2004. Resulta que un amigo de mi hermano rentaba el basement abajo, ¿verdad? Bueno, pues el basement abajo, pues ya sabemos, ¿verdad? Es pleonasmo. Bueno, al menos se rieron. Y si ni lo digo, ni cuenta se hubieran dado, ¿verdad? Solito me delaté. Ok, rentaba el sótano, pues. Nosotros rentábamos la parte de arriba y él rentaba el sótano. Un día, este muchacho era amigo de mi hermano, un día me habla de que su hermano estaba en un negocio, que muy exitoso y que no sé qué, y me enseña una revista, ahí estaba la foto, pero ni de cuenta yo le tomé. Yo estaba sacándole brillos a mi carro, a los rines de mi carro, un Jetta, que para mí, olvídate, yo sentía que manejaba un Ferrari, ¿verdad? Eso sí, los rines los estaba dando a pagos, el estéreo de esos de carita, que se le salía la carita, se desdoblaba así, igual a pagos, ¿verdad? Las bocinas que traía a pagos, yo no sé si por aquí hay alguien que conoce a alguien, no ustedes, sino que conoce a alguien que... Y entonces, me acuerdo que yo llegué de trabajar y él me habla eso y dice, tal día va a venir, así se pasaron los días y llega ese día, ¿no? Pero yo ni me acordaba de que lo que me habían dicho, que una oportunidad y que su hermano iba a ir y que no sé qué. Entonces, yo recuerdo que estoy, ¿verdad? Como buena persona, como persona que se preocupa por lo que pasa en el mundo, un ciudadano que le gusta, ¿cómo se dice? Documentarse, muchos así le dicen, estaba sentadito, como debe decir, religiosamente mirando Primer Impacto, no me lo puedo perder, y verdad, y resulta que esas horas entra un señor. Bueno, este muchacho siempre usaba la puerta de atrás para meterse al sótano. Ese día no entró por enfrente, dije, apa, confiancita, cuando lo miré que entró, dijo, ah, bien sonriente él, y detrás de él va un señor, ¿verdad? Muy buena apariencia, vestido con traje oscuro, corbata color con tintos rojos, bien peinado, bien alineado el señor. Yo estoy sentado y yo lo miro. Y Berna, ¿qué es el otro? Me dice el muchacho este. Mira, él es mi hermano, dice, de quien te había platicado yo. Ok. Y ya este señor llega y dice, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ruelas. ¿Verdad? Mi nombre es Juan Ruelas, dice. Mira que vengo a compartir una oportunidad de cómo ganar $2,000 en tu tiempo libre, y al ratito voy a estar mostrando la información ahí abajo en el sótano. Me gustaría compartir contigo el proyecto que traemos. Ok. Ah, se fueron, yo seguí viendo la tele, se fueron, ¿verdad? El chiste es que ya más tarde, ya casi era hora de trabajar en la noche, porque yo limpiaba edificios por la noche, ¿verdad? Entonces sube este muchacho y ya casi no bajo, pero digo, bueno, pues voy a ir a ver. No entendí nada del plan de negocio, lo único que miré era de que podía ganar entre $8,000 y $10,000, y te vuelvo a repetir, dentro de mi sexto año de primaria, yo sabía que lo que yo hacía jamás, jamás de los jamás iba a tener oportunidad de ganarme esos $8,000 que me decía el señor. Bueno, los 10,000, porque yo no miré los 8,000. Todos pusieron excusas, que esto, que lo otro, y yo también, yo decía, híjole, se ve bueno, pero ¿será? Y me acuerdo que este señor fue sabio porque me dice, Berna, dice, eres una persona de fe, digo, dice, te veo interés, dice, pero también puedo entender que yo soy un desconocido para ti y que no sabes si realmente yo te estoy diciendo la verdad o lo que te estoy diciendo es verdad. Te puedo entender. Dice, pero te voy a decir esto, ¿eres una persona de fe? Y le digo, claro que soy de fe, sé lo que es la fe. Y dice, ¿qué tal si por pura fe comenzamos a hacer? Le digo, órale pues, me parece bien. Llena la forma, la entrego, fíjense, según muy acá, con carro acá y bien, bueno, un sonidazo, y no tenía los 100, en ese entonces costaba $135 la asociación, no los tenía. Tuve que agarrarlo de la aseguranza que era para pagar el carro y otra troca que tenía yo, y los agarré, ¿verdad? Porque no le iba a decir que era de la aseguranza, porque no podía yo demostrar que yo, oh. Bueno, pues ahora sí que sí, por aquí un caso igual, pura coincidencia. Entonces fíjate bien, entrego, órale. Como 3 semanas después me llega el paquete. Me dejó muchos audios y un libro. Empiezo a leer el libro, pero me hacía aburrido porque no tenía dibujitos. Después de que salí de la escuela, nunca en mi vida volví a leer un libro sin dibujitos. ¿Verdad? Eso sí, las revistas de repente de farándulas, sí, y era bueno. Porque olvídate, ¿no? No, era una la noticia del momento cuando la J-Lo se divorció del Marc Anthony y que no sé qué tanto. Ese era mi sistema. ¿Verdad? Entonces, fíjate bien, para esa ocasión, Berna vestía, fíjate bien cómo vestía. Este señor, sí, él sí que era de fe. Él sí que aplicaba la fe, ese señor. De verdad. Mira, pantalones de este vuelo con los que yo vestía. Yo era talla, en ese entonces creo 28, 29. Le podía dar dos vueltas al pantalón ese talla 38 que tenía. Fíjate bien, playeras que me llegaban casi a las rodillas con perros chatos, así calaveras y todo eso. Barbita. Bigote cantinfliado. De verdad. ¿Verdad? De verdad. Bigote medio cantinfliado. No, pero ¿cómo quería mi bigote? Aretes. Pelo largo a la mitad de la espalda. Cachucha hacia atrás. Un caminar así como. ¿A poco no era de fe ese señor para creer que yo iba a poder hacer el negocio? Mal hablado. Porque me acuerdo cuando decía, ¿no estás cansado de trabajar? No, sí, son unas más. ¡Pip! Hoy digo, híjole, qué vergüenza de frente del señor Rola. Yo decía esas groserías, ay, Dios mío. Y así empecé. Así empezó Berna. Me dice que había una convención. Nosotros nos auspiciamos, él dio el plan en septiembre, nos auspició en los primeros de octubre. No, nos auspiciamos a mediados de octubre, ¿verdad? Lo que viene siendo en noviembre, el noviembre venía una convención y nos invitó a la convención, ¿verdad? Nos invitó a la convención a Vladi y a mí. Había otro socio que no fue, pero Vladi y yo, el que me invitó a mí, sí fuimos a la convención. Y no fui porque yo quería aprender, sino porque yo quería ir a California. Porque era hasta California. Vámonos, órale, órale, pues vámonos. 16 horas de manejo. Llegamos al lugar donde era, como no sé cómo fue que llegamos, pero llegamos porque todavía no existía el SGPS. Cuando miro un hotelazo, este hotel está bonito, no, aquel estaba despampanante el hotel ese, en Ontario, California. Grande el hotel, ballet parking. Imagínate, yo llegué manejando y de repente un señor con moñito se me acerca y me abre la puerta y yo lo miro. Cachuchilla para atrás, Barbie. Imagínate al cholillo ese bajándose del carro ese. Y yo le decía al Vladi, no lo dejes, dile, porque según le decía yo al Vladi que él hablaba más inglés, le digo, no lo dejes, nos van a cobrar. No, no, porque abre la maleta, llevas unas bolsillas, creo que es de plástico ahí donde una ropilla que llevábamos ahí, ¿verdad? Que todo cual traje, ni qué traje. Y de repente sale Juan. ¡Ey, muchachos! ¡Qué bueno que vinieron! Le digo, el carro dice que son $4 porque lo estacionen, no traemos dinero, no, déjalo, no te preocupes, dice, déjalo, déjalo que lo estacione. Nos agarra nuestra bolsilla, esa ahí nos la llevan para dentro del lobby. La bolsa esa, la maletita esa que llevábamos cuando nuestra ropa, los botones, ya me imagino qué pensaban cuando llevaban ahí eso, ¿verdad? Y ya, el cholillo es entrar al hotel. Entro y empiezo a ver el panorama, yo decía, híjole, me sentía chiquito, decía yo, ay, híjole. Nunca entré a un lugar de estos, a ver si no nos corren de aquí. Yo sentía que todos me volteaban a ver. El chiste es de que ya nos dice el cuarto, casi de la mano nos lleva, agarramos nuestro cuarto, ¿verdad? Empezamos ahí a compartir cuarto con alguien más y empiezo a preguntarles. Ellos también me preguntan, me dicen, ¿y de dónde vienes? De Colorado. ¿Y quién es tu Aplan Juan Ruelas? ¿Y de dónde vienes? De Las Vegas. ¿Quién es tu Aplan Juan Ruelas? ¿Y tú de dónde vienes? No, yo vengo de Oregón. ¿Y quién es tu Aplan Juan Ruelas? Ah, híjole, dijo ese Juan Ruelas, entonces es famoso. Y ya no dice, se alistan. Pues yo me iba a alistar, ¿verdad? ¿Qué me iba a alistar? A lo mejor, pues que nada más acomodarme la cachucha. Ya llegan la hora del viernes de la convención, ahí bajo para abajo, ya no, Juan nos está esperando. Y pues nosotros. Ahí el cholillo ese sí, porque ustedes saben, la baja autoestima te lleva así como a mirar, no me mires, ¿qué me miras? Y ahí estoy, Recuente, Juan pues estaba ocupado, Juan ya era Esmeralda cuando me auspició a mí, ya era Esmeralda Juan Ruelas. Juan Ruelas ya ganaba dinero, ya ganaba dinero Juan Ruelas de este negocio. Y recuerdo que lo que pasa en lo siguiente es de que pues él estaba ocupado y creo, hoy entiendo, porque él dijo, yo soy el que estoy corriendo el evento. Yo dije, ah, caray, es importante el señor este. Y me mete ahí entre unos líderes. Bueno, hoy día sé que son líderes, pero me metió ahí entre una gente y me dice, ahí se los encargo. Ahí se los encargo, dice, ahí se los encargo, dijo a Vlad y a mí. Dice, ahí se los encargo a un grupo que estaba ahí. El chiste que pasó esa convención, yo escuché muchas cosas dentro del negocio, pero en ese entonces mi mente estaba, no captaba mucho, pero sí miré un buen entusiasmo, miré gente. Lo que sí capté ahí es de que un diamante que pasó, ¿verdad? Un diamante que pasó a hablar ahí a la tarima, dijo, si tú de aquí a 3 años, 5 años, entre 3 y 5 años no llegas a Esmeralda, a Diamante, dice, lo único que a ti te va a fallar es la creencia, es porque no creíste, dice. Porque nadie va a accionar en algo que no cree. Pero si tú alimentas la creencia de 3 a 5 años, dijo, tú vas a estar en esta tarima compartiendo. E incluso dice, yo estoy seguro que vas a ser invitado a uno de mis grupos a dar un seminario, una convención. Regresamos aquí. Estuvo bueno. Métele porque nos los ganan, le decía yo al Vladi. Porque se emociona uno. Yo dije, ahora sí vamos a hacer esto. Pero de repente yo empecé a batallar en lo que es la lectura, en lo que es escuchar CDs y aplicarlo realmente. Sino no fue hasta meses después en un evento, en un seminario donde esta persona habla de que somos el resultado de lo que vemos y lo que escuchamos, me cayó el 20. Y fue en un open, se me hace que para esas épocas ya un open como de 30 gentes que había aquí en Colorado, allá en el hotel DoubleTree del iLeaf y el 225. Ahí abrimos el primer open. Recuerdo que apenas estábamos llenando la sala y Juan dice, ya se va a abrir el open porque ya no cabemos. Yo decía, Y luego nos lleva al salón aquel y nos mete en un salón que era como para 80 gentes. Dice, aquí este está bueno. Dije, está loco este. Si no, apenas estamos llenando la sala, un salón de 80 gentes. Y cuando íbamos llenando el salón ese, nos trae a este hotel, no, al que está allá, los Domotri de aquel lado. Y dice, se va a abrir el seminario pronto. Y nos mete en un salón como de 200 gentes. Dice, aquí se va a abrir el seminario y este está loco. Todavía no llenamos aquel y ya está hablando que es que vamos a llenar este salón. La visión del líder. Entonces sigo con eso, sigo con lo que es. Llego, escucho esa frase de que somos lo que vemos y lo que escuchamos, ¿verdad? El resultado de lo que vemos y lo que escuchamos. Y me cayó el 20. Cuando yo voy a mi carro esa noche, después del open o de ese plan que se dio, empiezo a revisar lo que yo escuchaba en esa camioneta. Empiezo a revisar, me cayó el 20, dije, resultado de lo que vemos y lo que escuchamos. Ahí traía, se me hace que uno o dos CDs del negocio y eso sí, mi repertorio de los Rieleros, de los Tucanes, de la banda Limón, de la banda Maguey, ¿verdad? De los Temerarios, de Brindis, de Ladrón, de los Bibis. En ese entonces me juntaba, que yo no sabía ni inglés, pero me juntaba con gente que le gustaba el Eminem, el Snoop Dogg, el 50 Cent, y yo cargaba el Eminem y yo la cabeza como badajo, aunque ni entendía. Entonces, cuando ese señor dice, yo voy ahí y reviso lo que yo escuchaba, resultado de lo que vemos y lo que escuchamos. Dice, porque todos somos seres pensantes y como seres pensantes podemos evolucionar, dice. Podemos crecer en nuestra mente. Crecer en nuestra mente, sí. Reprogramar nuestra mente. ¿Qué significa eso de reprogramar? O sea, meterle información nueva para que poco a poco se vaya saliendo la información vieja. Pero no iba a funcionarme si escuchaba un CD del negocio y me escuchaba 10 de los otros. No iba a funcionar. Si escuchaba 10 CDs Rieleros del Norte, esto y lo otro, y la de un indio quiere, y pues cómo iba a querer llorar el indio con tantas deudas. Sí, porque debía todo. Y si quería motivarme, pues olvídate una de los Temerarios. Si quería ponerme violento, un corrido de la banda El Recodo. Me acuerdo de Don Tachito. Ay, Berna, dice, cuando yo escucho eso, dice, nomás porque no la traigo, si no la trueno. Se emocionaba con los corridos el viejito. Entonces, fíjate bien, ¿cómo crees que yo pensaba con todo lo que escuchaba? Si tú ibas a la casa y el mueble ese que donde se ponen todo lo que viene siendo los DVDs o las películas, si tú buscabas entre esa película Mario Almada, pura de balazos, No mirabas ahí ni una película de motivación que te enseñara algún principio de éxito. Era bien fácil todo, que si no caes bien, pues ahora nos aventamos un tiro y el que gana es el que manda y tú te doblegas. Y si me ganas, pues ahora le das tú, entonces tú eres el que mandas. Puras de esas cosas. Si estoy vivo de milagro. De verdad. De verdad. Entonces me cayó el 20, escucho, digo, no, pues sí, ¿cómo no? ¿Cuándo voy a poder auspiciar gente? Yo queriendo con el sistema ese de que, ¿para qué entraste si no vas a hacer las cosas? Así les decía a las gentes. Le digo, dice, no, es que esto y lo otro, que sí, todavía tenemos productos. Voy a ir a revisarlos a ver si es cierto. Voy a revisar tu baño a ver si es cierto que tienes productos del negocio. ¿Quién era yo para meterme a la casa de la persona esa? Porque estaba yo a hablar así como si fuera yo patrón de ellos, y no, este negocio no es así. Por eso decía, no quieren. Venía Juan, hacía crecer el grupo, y luego pasaba una semana y le decía yo, decía, ¿cómo van, muchachos? ¿Cómo va el grupo, Berna? Ya se rajaron, Juan. No se habían rajado, los había yo rajado. Lo chistoso era que quería que consumieran y yo apenas si consumía algo. No funciona este negocio así. Ahí entendí que tenía que deshacerme todo ese cochinero de música, todo ese cochinero de películas y reprogramarme. A leer, a escuchar audios, meterme a esos eventos como ahorita estás tú. Que no te dinero para la convención, lo que se tuviera que hacer. Recuerdo que cuando en las rachitas buenas un día me hice de una cadenota así con una cadena gruesa, gruesa la cadena esa. Y una placa aquí que decía mi nombre. Como $1,800 la cadena esa. Cuando yo entendí el negocio, una vez que no tenía dinero, al pawn shop con la cadena esa, bien que la completaron para completar mi convención, vámonos. Mi hermano se desmayaba. Serás bruto, fanático. ¿Cómo se te ocurre? Pero yo ya había entendido lo que se tuviera que hacer. Yo sabía que necesitaba meterme a esa convención. Yo lo sabía. Porque de mí no nacían pensamientos positivos. No nacían pensamientos positivos. Tenía que meterle positivo, elevar mi autoestima, creérmela. Mi reto más grande para este negocio es creer que yo era capaz de pararme en una tarima o pararme enfrente de 10, 15 personas y poder explicar el plan de negocio. Fue mi reto más grande. El creer que yo era capaz, el creer que yo un día me iba a poder aprender el plan de negocio, porque siempre se me olvidaba el plan de negocio, ¿sabes? Si no era una cosa, era otra, pero siempre yo decía, ahora sí la hice y de repente, ¡y me faltó esto! Recuerdo una vez que los teníamos pichados según a todos y dijeron, listo para comenzar, listo para comenzar. Y me acuerdo que cuando la gente estaba llenando la forma y les decían, nada más que al señor se le olvidó decir que son $135 para auspiciarse. Sí, no, entonces yo no hago este negocio. ¿Sí? Yo estaba allá por una esquina, ahora sí la hice, ahora sí los auspicié. Y cuando me acuerdo que se me olvidó decirle cuánto costaba la aplicación, no, otra vez me mataba yo. Yo llegué a creer que yo no, de repente yo venía a estos eventos, me gustaba escuchar, pero a veces déjame decirte que yo salía desmotivado. ¿Sabes por qué? Porque yo creía que yo nunca iba a poder hablar como una persona de las que se paraba aquí enfrente. Yo dije, sí, está bueno esto, pues yo sé que sí se puede, pero ¿cuándo yo voy a poder hablar como ellos? ¿Cuándo? Y Ruelas nunca dejó de decirme que yo podía. Nunca, nunca dejó de decirme que yo podía. Nunca. Fue la primera persona en mi vida que mirándome a los ojos me dijo, tú puedes, tú vas a ser alguien en la vida, mijo. Y de repente íbamos manejando, que a dar un plano o algo, Berna, ¿y qué vas a hacer cuando tengas dinero? Y yo, ¿ah? Imagínate, Berna, cuando algún día andemos viajando, en esos viajes que la corporación da, yo decía, no cabía en mi mente. Cuando me decía que yo iba a tener organizaciones por muchos lugares, y eso me lo decía cuando yo le ayudaba a manejar de aquí a Nebraska, que él tenía un grupo ahí en Nebraska creciendo. Y yo me decía, ¿me ayuda? Sí, yo manejaba, aunque me manejaba una hora y las demás las manejaba él, pero yo allí iba pegado. Y me acuerdo que me decía, Berna, imagínate, dice, cuando seas tú el que va a visitar uno de sus grupos a distancia, cuando seas tú que en Oklahoma, porque ya mencionaba Oklahoma él, cuando seas tú, dice, el que va o agarra un vuelo de avión para ir a Chicago a visitar uno de tus grupos. Y yo me quedaba, ¿será? ¿Será que un día va a ser eso? Era cuando te digo que se acaba la que un día me iban a pedir autógrafos, que un día me iban a pedir fotos. Me recuerdo una vez que le pide un autógrafo en la revista de Achievers de la de Amway y dice, y un día tú vas a dar autógrafos porque vas a venir en esta revista. Y cuando la hice me dijo que yo estaba bien feo, lo primero que sonaba aquí, no creo. Libros, libros, elevar la autoestima, libros, CDs, elevar la autoestima, sistema educativo, estos eventos. Empecé a distinguir, recuerdo esa vez que voy a esa fiesta que mi primo estaba duro y duro que fuera, ¿verdad? Cuando yo llegaba aquí, bienvenido campeón, gusto en verlo, eso, qué gusto verlo. Cuando me paraba y aunque hacía el plan al revés, felicidades campeón, está usted bien tremendo. Y entre mí yo les decía, o luego les decía yo, qué tremendo si me equivoqué, no se preocupe campeón, así se comienza. Lo bueno es que usted se atrevió a pararse enfrente, felicidades por eso, o sea, me aplaudían aunque me equivocara. Eso me gustaba. Recuerdo que voy a esa fiesta, apenas iba yo entrando, me alejé un rato. Apenas iba entrando y por allá escucho un grito en la esquina. ¿Qué hubo, Narizón? ¿Dónde andabas? Y otro por allá, no sé qué cosa. Otro por allá. Basura, basura, basura. Como la India María, tonto, tonto, pero no tan dando para darme cuenta dónde yo tenía que meterme. ¿Cierto o no? Alejarme de eso. No estoy diciendo que lo tengas que hacer. Que tú lo tienes que hacer. Yo lo hice porque yo tenía un sueño y yo sabía que cerca de ellos nunca lo iba a lograr. Hoy en día los visito, comemos, pasamos tiempo y nunca nada, no tocamos temas de otra cosa. Gusto en verte, pariente, nos vemos. Dale, pariente, nos vemos. Etc. Dice Juan un día, Berna, Oklahoma. ¿Oklahoma? Sí. Le digo, Oklahoma, ¿dónde queda? Dice, Sutano de tal ya está por allá trabajando cerca de Oklahoma, o sea, moverse para Oklahoma. Dice, ¿cómo ves? Órale pues, Juan. Y recuerdo que todavía prendía la tele. Y sale una noticia donde que es que en Oklahoma había pasado una ley antimigrante que toda la gente se estaba yendo. Y yo como, el sol de México, Juan, Juan, no, la noticia salió esto. La gente se está yendo de ahí, creo que ya no tengo que ir para allá. Que una ley está sacando a la gente de ahí, que les están quitando los trabajos y que no sé qué tanto, un cochinero que la tele te enseña, ¿cierto o no? Y Juan con su paciencia y su tenacidad de visión que tiene Juan. Berna dice, es el momento adecuado para llegar, porque nuestra gente necesita esperanza y nosotros vamos a llevarles esperanza. Esa gente en Oklahoma necesita esperanza y el negocio de nosotros es esperanza. Entonces, lo más pronto posible, Oklahoma dice. Ay, para ese entonces ya se habían auspiciado aquí a alguien de algún grupo de aquí y nos fuimos varios de aquí, de mi grupo, de mi segunda línea. Entre ellos iba el papá de mi esposa. Bueno, el papá y la mamá de mi esposa. Cuando llegamos a Oklahoma, de convención a convención, haz de cuenta que pasó la convención y nos movimos luego, luego que pasó la convención y de convención a convención, de darle y darle y darle que el grupo no crecía. De convención a convención auspiciamos, él auspició, se me hace que 25 en su lateralidad y yo auspicié 18 en la profundidad de él. Por aquí otros líderes auspiciaron no sé cuántos. El chiste es que de no crecer mi organización, de darle y darle y no crecer de una convención a otra convención, teníamos 70 nuevos socios en esa convención. 70 nuevos socios en esa convención. Se llega el día en que hay que levantar Nueva York, ya me la había creído. Vámonos para Nueva York. ¿Dónde queda Nueva York? No sé. Ya existía el GPS, poner GPS Nueva York, una dirección que le pedí a Juan cuando ya iba en el camino. Lo único que sé es que me levanté ese día por la mañana, como a mediodía salí, manejé todo ese día, manejé toda la noche, manejé todo el día y por la noche que se aparece Nueva York. Sí, la verdad. $600 en mi bolsillo. Dije, con esto me rento un cuarto o un estudio. Pensé que estaba en Oklahoma. ¿Qué iba a llegar a Oklahoma? Ni idea tenía de las rentas, lo que costaban las rentas en Nueva York. Ni idea. Ya cuando llegué y empiezo a ver, digo, pero si en el gordo y la flaca se ve bonito, ¿por qué está re feo aquí donde llegué yo? ¿Cómo te lo pintan a New York? Bonito, ¿cierto o no? Pero métete a los barrios bajos donde vive nuestra gente, porque eso es lo malo, que nuestra gente no vive en los downtown. La gente vive en los barrios bajos, ¿cierto o no? La mayoría, ¿cierto o no? Y más en esa ciudad industrializada. Olvídate que llego y Nueva York aquí. Todo fue diferente. ¿Qué son los retos que pasé en Nueva York? Acostumbrarme al sistema de Nueva York. Para todo es dinero. Te vas a estacionar, el parquímetro, coritas. Llegas tarde, el ticket. Pásate esto tantito de del sign que te ponen en las bombas del agua, ticket, $135. Que vas a cruzar cualquier puente, $7, $9, $13 las casetas. Caro Nueva York. Y ticket tras ticket tras ticket. Y nadie me decía que sí de los del plan tras plan tras plan tras plan. Nada. Nada que pasaba. Yo decía, Dios mío. Ya que cuando llegué, que empecé a preguntarle, digo, quiero rentar un estudio. ¿No tienen aquí? Dice, no. Dice, pero allá está. Le digo, ¿y en cuánto sale un estudio? Dice, no, pues los de ahí salen como en unos 1,200. Casi me desmayo. Le digo, ¿y un cuarto? Dice, 500 para entrar y 500 de depósito. Miraba yo, ya para ese entonces ya no eran 500, ya eran 300 los que tenía, 600, ya eran 300. Dije, si me regreso, esto no me va a alcanzar para llegar. No me quedó más que darle, que quise buscar trabajo, ¿verdad? Sí, luego, luego yo dije, yo me auspicio uno, luego, luego le di, no me lo auspicié. Empiezo a buscar trabajo, me meto de pixero y iba yo re bien, pero no nada que me pierdo. Y que llego con la pizza fría. Y que llego acá y dice, ay, Dios, mañana te hablamos. Dice, por ahora ya estuvo bien. Nunca más me volvieron a hablar, o sea, me corrieron. Pero la semana de que me corrieron, yo seguí tocando puertas, encontré mi primer socio. ¿Qué fue lo que tuve que pasar para construir el negocio? No pude mantener el carro yo. Me tuve que bajar del carro, meterme al tren, meterme al autobús, que cuando yo llegué a Nueva York, dije que era lo último que yo iba a hacer en Nueva York. Dije, pa' guajoloteros en mi pueblo, yo aquí no me meto. Así les decimos a los camiones de los transportes. Le digo, el tren ese, cuando miraba yo cómo se subían en el tren, como palillitos ahí, en la hora pico, decía, yo jamás me voy a meter ahí, ¿cómo se te ocurre? Pues ya estaba entrado, me le tuve que subir al autobús, me le tuve que subir al tren, porque no pude mantener el carro, y aparte que no pude mantener el carro, cuando llené la VEN que yo llevaba, la gente ya después no llegaba, porque los acostumbré que iba por ellos, y si no iba por ellos, no llegaban a los eventos, y varios hasta se rajaron. No, dice usted, es que usted, para usted es fácil porque usted tiene carro, y si yo no tengo carro, dije, ¿qué tengo que hacer? Escuelitas de manejo, voy a enseñarlos a manejar para que se compren un carro, porque déjame decirte, hoy en día mi organización tiene, bueno, vamos a hablar de eso, 500 gentes, ponle, mi organización de Nueva York, 500 gentes, casi viene siendo lo de este salón, más o menos de esa magnitud está mi organización, gracias a Dios, no por mi inteligencia, gracias a Dios. Fíjate bien. Si me preguntas cuántos tienen carro, un platino que yo enseñé a manejar y que yo le vendí ese carro. De veras. Todos los demás mis platinos, todos los demás en mi grupo completo, tú lo ves llegar en tren, en autobús y caminando los eventos. ¿Por qué hice? ¿Por qué llegan así? Porque yo empecé a hacer el negocio así. Vámonos por un invitado en el tren. Porque cuando me subí al tren dije, bueno, por lo menos la VEN la vuelvo a llenar, pero un vagón de tren me va a tardar un poquito. Aquí caben más. Vámonos. Las nevadas, llega el tiempo de las nevadas. Yo hace tiempo escuché un CD, antes de eso yo había escuchado un CD donde este muchacho habla de que no lloraba porque se le congelaban las lágrimas, y ese CD me cayó gordo, el amigo ese, porque yo dije, ¿cómo se le ocurre que se le van a congelar las lágrimas? ¡Qué exagerado! Puedo recordar esas tormentas de nieve, puedo recordarlas como si fuera ayer. Me acuerdo esa tormenta donde se agarró, donde el autobús ya no salió y estaba un fríazo, un aigronazo que no podías ver. Tal vez hasta ahí alcanzabas a ver. No, feo. Y la gente... que no, y que no, y que no. Recuerdo esa nevada sí hizo verme mi suerte. Frío. Sacamos un pie, nos llegaba la nieve aquí. Y yo dije, no, aquí quedo. Pero para eso, gracias a Dios, yo había movido a alguien de aquí de Colorado para Nueva York. Y andaba yo junto con él, y yo iba pensando en él, digo, este se me raja hoy. Ya llevamos tantas semanas y no puedo auspiciar ni yo, este se me va a rajar hoy. Y recuerdo que llegamos al apartamento, y lo primero que hace él... subiendo las escaleras, sube, agarra, dice, ¡yeah! Champion, dice, somos diamantes. Y yo entre mí iba pensando, no, ya estuvo esto, ya estuvo, ya estuvo. Somos diamantes, dice, si vivimos esta tormenta, llegamos a diamante, campeón. Y yo entre mí decía, sí, ¿verdad, campeón? Pero entre mí, sí. Y luego sentía la cabeza pesada, pesada. Ay, yo digo, al ser porque traigo la cabeza mojada ya, sino que voy, me meto y había un espejo ahí cerquita y miro, traía una bola de nieve aquí en la cabeza, así. Todo estaba mal, yo tengo niños, me llamaban estos niños y esto, mi mamá tiene diabetes, no les mando dinero a mi mamá, que es su cumpleaños, no le pudiste mandar un peso, y que tú en tu negocio, puro negativo, varios primos que tengo aquí hablaban para allá, a la casa de mis papás, Y un día mi papá le pregunta a uno de los primos, le dice, ¿y cómo están los muchachos? Bien. Y dice, Víctor, Sutano, Mangano, ¿cómo están? Bien. Y dice, ¿y mi Berna cómo está? Y dice, ay, tío. Y dice, ¿el Berna quién sabe? Y dice, él ya anda de, ¿cómo se dice? De nómada, los que andan así. Y dice, ¿cómo? Y dice, si mi Berna es bien trabajador. Y dice, si mi Berna es bien trabajador, ¿cómo es que ya? Y dice, pues yo no sé, tío, ya se descompuso. O sea, cosas negativas. Porque ya era platino cuando me moví a Nueva York. Ya era platino cuando me moví a Nueva York. Pero ¿cuánto cuesta un vuelo de avión para venir a apoyar a estos grupos? ¿Cuánto cuesta un hotel? ¿Cuánto cuesta la comida? O sea, prácticamente yo ganaba lo que ganaba, lo tenía que volver a invertir. O sea, no había dinero todavía. La renta, lo que costaba la renta, lo que costaba todo allá en Nueva York. O sea, los $3,000 para mí en platino. Yo creo que hice unas cuantas ventas de 3% a platino. Pues déjame decirte que en platino me hice creo que uno de los mejores vendedores. A vender lo que se tuviera que hacer, mijo. El chiste es de que llega el día en que auspicio una pareja. Formé otra pareja, auspicio una pareja. Y empieza el crecimiento. ¿Qué viene siendo? A los 6 meses, esa persona ya se ganaba $1,000, estaba como en el 21%. A los 11 meses llega al 25%. Al año 5 meses llegó a platino esa pareja. Y fue cuando Berna llegó a Esmeralda. Gracias a Dios. Un chorro de retos. O sea, hay más, pero el tiempo no alcanza para decírtelo. Yo lo único que sé es que valió la pena y que me siento orgulloso, la verdad. Y que si hay que pasarlo, hay que pasarlo. ¿Cuál es el problema? Y el chiste es que en junio del 2012, Bernabé es invitado a ser reconocido como nuevo Esmeralda en el estado de Filadelfia. Filadelfia. Yo solo duré 3 meses en Zafiro. A los 3 meses que comencé, que tenía yo calificando Zafiro, a los 3 meses la línea me calificó al 25%, la tercera organización, y comencé. O sea, en pocas palabras, cuando yo pasé como Zafiro, que me reconocieron como Zafiro en la tarima, yo ya llevaba, yo se me hace que 3 meses de calificación de Esmeralda. Mami, ahí le va. Ay, mi hijo, gracias, mi hijo. Le voy a hacer su casa, mami. Ay, mi hijo, ay. Le voy a hacer su casa. Esos niños que me los criticaban porque según no sabían ni partir una piñata, míralos hoy en día. Hoy en día conocen muchos estados que sus primos que los criticaron siguen haciendo sus parties en la yarda de su casa cuando mis niños han sido festejados sus cumpleaños en diferentes parques, en diferentes lugares. Qué pobres niños, pobres los de ellos, porque estos niños van a conocer el mundo. Pobres los de ellos. Primero Dios, que Dios me preste vida y salud y esos niños van a conocer el mundo. Fui reconocido aquí también en el estado de Colorado. Aquí conocí a mi esposa. Cuando yo conocí a sus papás de ella, yo no la conocí hasta la conocí en Oklahoma un día que fui a dar un open. Iba yo saludando y cuando de repente miré, la muchachona grandota, así, ojos grandes, me cautivaron inmediatamente. La miro, pero dije, no vaya a estar casada, me sigo derecho. La verdad, tengo que tener cuidado. Entonces, me sigo derecho, sino que después de que termino el Open, me invitan, que siempre nos reunimos los 25%, que hay que mandar a traer tacos y el pan para el café y todo eso. Y cuál va siendo mi sorpresa, que en la casa esa donde llego, que era de los que hoy en día son mis suegros, que en ese entonces ni siquiera pensé que iban a ser mis suegros, ¿verdad? Cuando voy dándome cuenta que la muchacha esa guapa estaba ahí en esa casa y que era la hija de ellos. Según les iba a enseñar y que les iba a hablar un poquito de estrategia ahí, y yo temblaba, yo creo que decían, ¿y por qué está tan nervioso el campeón? Pues cómo no. Y así fue que la conocí. Ahora, no crean que fue fácil, no. No, costó un año y algo, amiga. Un año y algo. No, ándale, mira que sí, ¿a poco no te inspiro nada y que no sé qué? Y me acuerdo que le digo un día que le quise poner, le digo, voy a ser Esmeralda, todavía no estaba corriendo la meta, voy a ser Esmeralda, le digo, pues, te va a ir bien, vamos, a mí lo que menos me interesa, fíjate lo que me dijo, a mí lo que menos me interesa y ni me hables de eso. Dice, porque mis papás también van a ser Esmeralda y si no, yo voy a llegar a Esmeralda. A mí no me interesa nada de eso, me dice. Ay, híjole. Ya mejor me quedé callado, dijo, tengo que inventar otro plan, otra estrategia. Porque... Yo ya entonces, como ya estaba corriendo Zafiro, ya daba seminarios y todo, ¿verdad? Y yo miraba que, pues, chicas eran amables. Y la que yo quería nomás, no, dije, pues, ¿qué? ¿Y cómo de qué? ¿Cómo le doy? flores, chocolates, salidas al cine a cenar. Me acuerdo una vez que le quise regalar algo y le digo, y dice, no. Le digo, ¿cómo es que no? Si puedo regalártelo, dice, no, dice, yo no te puedo aceptar nada porque no soy tu esposa. Y le digo, pero pues yo quiero regalártelo, dice, no, dice, porque si me lo regalas después vas a sentir derecho sobre mí. Y dije, caray. Y de repente leo un libro, La Ley del Reconocimiento, donde habla, piénsalo dos veces y con la mujer que sales, si gastas dinero, no te dice nada, no va a cuidar tus finanzas cuando sea tu esposa. Esta es, dije. Piénsalo dos veces si la mujer con la que sales no le tiene temor a Dios. Piénsalo dos veces si con la mujer que sales no tiene temor a Dios, no crece espiritualmente. Y me dio varias claves que todas tenía ella. Dije, a base de persistencia, voy a llegar a Esmeralda y estoy llegando a Esmeralda, mija, yo no sé, pero llego porque llego también contigo. ¿Y qué hubo? Mira, no, que no. Pero para eso tuve que crecer mucho, nada que el líder, que esto y que el otro, no, tuve que crecer demasiado, tuve que crecer demasiado. Qué bonito es pagar toda la boda, gracias a Dios yo pagué toda la boda, toda la boda, toda. Cuando hablo de todo es todo, todo. Los que me representaron para las arras, que el lazo y todo eso me representaron, pero yo los compré. O sea, todos mis invitados comieron por gusto, no porque apúrate que salió recaro esto. La verdad, todo lo pagué yo. De ahí empezamos a viajar. En ese entonces, pues ya me dieron mi reconocimiento de Esmeralda, mi primera Chivers, ¿verdad? Mi primera Chivers sirvió también de luna de miel. En el primer mes anduvimos por 7 estados de los Estados Unidos, incluyendo Las Vegas. Estuvimos hospedados en el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada, donde el hotel ese tiene una alberca que tiene olas. Y yo no sé nadar muy bien, casi me le ahogo. Mija, te quedas. El primer año de Esmeralda fue pasear y pasear y pasear. Nomás se nos antojaba, nos íbamos a Times Square, porque no es lo mismo tomarte un Starbucks por aquí en uno de esos a que vayas y tomes un Starbucks caminando a la orilla de Times Square. La verdad, déjame decirte. Nada más, ¿sabes? Viví yo en ese entonces, nos movimos a Filadelfia y como no teníamos nada que hacer, el negocio solo lo apoyé, ¿verdad? Y ahorita van a decir, ay, Berna, con razón tardando en llegar a Diamante, pero no hice nada un año. Un año yo dije, a ver si de veras este negocio es libre, pues déjame decirte que sí, un año nada. Y los cheques, nos fuimos para México, nos fuimos para México, era pasear y pasear y pasear, dormir, ir al gimnasio, dormir, ir al gimnasio, pasear. Si nos antojaba, por ejemplo, mi hija, ¿cómo ves? ¿Te gustaría ir a tal lugar el fin de semana? Sí, métete, compra los vuelos, vámonos. ¿Quieres ir a ver a tus papis a Oklahoma? Sí, pues vámonos. Libre completamente, qué bonito es ser. Libre, levantarte a las horas que tus ojos se abren, no que los abre la alarma. Que se te antoja una comida, te la compras, no tienes que mirar la cartera para ver si alcanza. Ese diciembre, ese primer diciembre que califiqué Esmeralda, mientras todos estaban quejando aquí en el estado de Colorado, lo pasé. Mientras todos estaban quejando que ese año ya ha estado difícil, que no sé qué tanto, Berna era cuando mejor estaba viviendo. Era cuando mis hijos tenían debajo del arbolito motos de 4 ruedas. Cuando tenían los Xbox, tenían su iPad, todo, porque mis hijos se lo merecen, porque habían sacado buenas calificaciones y habían sido pacientes para que su papi pudiera tener dinero y entonces sí comprarle lo que ellos querían. Todos mis primos ahí con carritos. No quiero como sonar así arrogante, pero déjame decirte que te lo cuento porque a lo mejor te van a criticar tu propia familia. Te van a estar criticando, te van a decir que no, que esto no sirve y que no sé qué, que cuando tú, que cómo se te ocurre, si tienes buen trabajo y que por andar aquí vas a dejar ese que hasta lo vas a perder. No tienes que perderlo si eres responsable y si eres disciplinado, no lo tienes que perder, ¿verdad? Pero te van a decir un chorro de cosas. Mis primos me lo dijeron, pero en ese año, cuando al otro día, el día 25, cuando se reunieron todos los niños, mis primitos, ¿verdad? O los primos de mis primos, los hijos de ellos, con carritos, ay, ya saben, ¿verdad? Mis hijos en sus motos de 4 ruedas, su Xbox, sus iPads, y los niños de ellos nomás mirando a mis hijos, como diciendo, papi, mira, papi, vale la pena el esfuerzo que tengas que pasar, vale la pena. Para mí lo ha valido, yo creo que si te atreves, vale. Porque mira, cuando les enseñan fotos de Times Square, ¿qué crees que les dicen los hijos de mi familia? ¿Qué crees que le dicen a sus papás? Papi, ¿cuándo nos llevas a Times Square? ¿Qué Times Square ni qué Times Square? La verdad, la verdad. Mira que Lalo, mira que Carlos, ellos están yendo y que ir a los zapatos que traes están bien bonitos. ¿Dónde los compraste? En Times Square. Ay, primo, dice, are you lucky? Que eres suertudo. ¿Verdad? Mucha gente se va a quedar en el camino. Me acuerdo cuando, ¿se acuerdan de Miguel y Brenza Acevedo que les digo? Y Gerardo Suárez, yo me acuerdo cuando a este Miguel le dieron esta placa. Y yo estaba ahí sentado como ahorita tú con uno al lado de mí. O sea, yo y mi organización era uno el que tenía yo al lado de mí. Y yo decía, ¿cuándo un día yo voy a tener 3 líneas de 100 personas conectadas al sistema? ¿Cuándo? Y mira, se logró. A cada santo se le llega a su hora si se trabaja. Si se trabaja. Empecé a viajar con mis hijos en los hoteles resort, en los aviones, a volar con mis hijos, diferentes lugares, ¿verdad? Lo que Juan dijo, que un día vamos a ir a pasear por varios lugares. Mira, ahí estamos en Times Square con nuestros diamantes ejecutivos y su familia, ¿verdad? Lo que él decía se empezó a hacer realidad. Ahí pudimos comer en el Olive Garden, ahí que está ahí en Times Square. También tenemos que sacar tiempo para las trincheras porque la meta es diamante. Aunque tenemos carro y todo eso, yo no voy a cambiar lo que funciona. Yo sé que la gente se sube al tren y en mi carro va a ser muy pocos los que auspicio. Entonces, arriba del tren los auspicio más. Ahí mi esposa dando el plan y ese día auspició, gracias a Dios auspició, ¿verdad? Ese día eran como las 9 de la mañana, nos llegaron ahí que les diéramos el plan. Ahí mi esposa rápido se dio ahí, arreglar y al dar el plan y auspiciamos. Gracias. Bueno, auspició, ¿verdad? Ahí estamos en el Fontainebleau de Miami Beach, un hotel 5 estrellas. Como $700 vale la noche de un cuarto en ese lugar. Ahí hay un chorro de albercas. Mira, y si no te cansas en las albercas, allá tienes el océano. El lavabaños, el yardero. Mira, en ese tipo de hoteles hemos conocido, ¿verdad? Lo que viene siendo, hemos ido varias veces a Disney World, a SeaWorld, ¿verdad? Donde está Keiko, ahí hemos ido, ¿verdad? Pudimos el día de la semana de su cumpleaños de mi esposa, le regalé esa, le compré esa camioneta 0 millas 2015 nuevecita. Ya le metí 5,000 o 6,000 millas en un mes, 2 semanas. Cuando la llevé a hacer el cambio de aceite, se espantó el de la agencia. Are you crazy? No, para eso la compré, le digo. La verdad, dice, ¿estás qué loco? Dice, pues ¿dónde andas? Le digo, por muchos lugares, ¿verdad? Era 13 millas, mira. Y eso, los 13 millas, le saqué la foto cuando llegamos a la casa porque tenía 6 millas cuando me la entregaron. Nuevecita, mira, pantallas de DVD, doble quemacoco, ¿verdad? Trae las luces para cuando te vas a brincar de carril y viene un carro, te habla, te dice que no. Y un chorro de cosas que trae la camioneta esa. Aquí otra vez en diciembre paseando con mis hijos en Times Square, les encanta Nueva York, más México. Esta línea que me costó un chorro de trabajo construirla, la segunda pata, hoy en día todos ellos que están aquí, que creyeron en mí, toda la mayoría son platinos, ¿verdad? Hay de todos esos hay 7 parejas de platinos, o sea, la mayoría de ellos son platinos. Lo más bonito de esto es que tenía 15 años que no miraba a mis padres y pude ir a ver a mis padres después de 15 años, pero como esmeralda, o sea, con billete en la bolsa, gracias a Dios, ¿verdad? Fuimos a ver el poder estar compartiendo con mis padres. Me recuerdo ese lunes que llegamos, 5 de la mañana, toco la puerta, mis papás no sabían que iba a ir, mi mamá sale, yo tengo una idea diferente de mi mamá y cuando miro una señora así chiquita, ya viejita, digo, ¿a poco es mi mamá? Abre la cortina y era mi mamá. Me mira y me conoció. Me dice, ay, abre la puerta, mi hijo, y con su ojito toda media dormida, empieza a gritar, viejo, viejo, mira, ven, viejo, viejo. Y vamos, así le hablaba a mi papá. Y sale mi papá todo dormido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira quién vino. Dice, mira quién vino. Y la primera vez que mi papá me da un abrazo bien fuerte fue ese día que llegamos. Lo que se nos durmió mucho y que me arrepiento mucho es que no le sacamos video de ese día. Teníamos que, pero la emoción, la ansiedad, qué video ni qué video, ¿verdad? Bien contentos, mi papá lloró, mi mamá lloró, yo también lloré después de 15 años, abrazarnos. Ese día estamos en un día de campo ahí en el rancho, ¿verdad? De mi hermano, de mi papá, y estamos comiendo unos tamales de carpa en Misiote. Solo los de Hidalgo entienden qué es eso, la mayoría no sabe. Es un platillo muy rico, ¿verdad? Mira, los días que llegué había una famosa cabalgata, que hoy están muy de moda las cabalgatas. Me fui a la cabalgata, me emocioné tanto. No tenía caballo, pues me lo compré. No tenía la montura, todo el ajuar me lo compré. Todo, ¿verdad? Y se me olvidó que tenía 15 años que no montaba. O sea, ahí si me ves, estoy así como medio... Mira, estoy paradito así medio Antonio Aguilar. Porque a mí me encanta el rancho, yo soy de rancho, ¿sabes? Yo soy de rancho. No creas que soy de ciudad, esto, no creas que nací con esto, ¿no? Aprendí a ponérmelo. Fuimos a las plazas a comer, disfrutar, muchachos, disfrutar. Eso es hermoso. Con billete también conocimos Hawái, ¿verdad? Hawái, que ya estoy pensando en Hawái, es en agosto. Juárez. Conocimos Juárez, ahí la familia en el rancho de mi esposa, ¿verdad? Estuve, no, no Juárez, es Jiménez. Jiménez, Chihuahua. Le hice esta casita a mi papá, un día le llamo y le digo, papá, ¿qué es algo que quiere y que nunca ha podido tener? Dice, ay, mijo, dice, ¿sabes qué? Ya me están robando mis láminas en el cuartito que tengo en las ánimas. Ni siquiera hacer un cuartito bien hecho, mijo. Dice, acabo de vender un macho, tengo 5,000 pesos, coopérale para que termine uno el cuartito. Le digo, ¿qué cuartito? Ni qué cuartito. Y le hice esta casita, mira, bien hecha, 130 metros de losa, hecha para nada más para cuando el viejito va y que se pueda sombrear y que si se le antoja hacer una carnita, unos elotes, porque aquí tiene espacio para sembrar, ahí se la pasan los señores. Contento mi papá, ¿verdad? No solo está uno bien uno, puedes hacer igual felices a tus viejitos. Para mí eso es éxito, el poder hacer felices a mis papás. Porque hoy en día lo que entiendo lo que decía Juan, que el fracaso del hijo es la vergüenza del padre, el triunfo del hijo es el orgullo del padre, y sí es cierto, sí es verdad. Y hasta ahorita eso es lo que hemos hecho. Retos, situaciones, sí. Falta de dinero de repente para crecer este negocio, sí. Críticas, sí. Pero déjame decirte que el poder yo cooperar hoy en día para la enfermedad de mi mamá, porque mi mamá es diabética, el yo pagar, casi no me gusta, pero te lo voy a decir. Avi está aquí de testiga. Yo soy el que me encargo del tratamiento de mi mamá. Le contraté una señora que le limpia la casa, que le lava la ropa, le da de comer, me la lleva al doctor, le pone sus medicinas, que atiende a mi mamá como una reina en toda extensión de la palabra. Si a viajar, comer bien, vestir bien, tener un buen estilo de vida es bonito, pero poder darles también un estilo de vida a tus padres, eso llena, eso para mí es éxito. Eso es éxito. Y que entre ella y yo no tenga que haber situaciones que por qué ayudo a mis papás, o que por qué ella ayuda a sus papás, por qué ayuda a sus abuelitos. Con nosotros no hay ese dilema, porque el dinero en nuestro hogar no es problema. Gracias a Dios. ¿Valió la pena? Valió la pena. Valió la pena lo que se tuviera que pagar. Valió la pena. Fácil no iba a ser porque era romper de raíz la pobreza, la cadena de pobreza de la familia, porque de mi familia nadie gana nadie gana un sueldo lo que gana una esmeralda, nadie, no, y no me siento orgulloso, me hubiera gustado que hubiera más gente, ¿verdad? Me hubiera gustado, y yo sé que va a haber varios primos que van a emprender el negocio, porque ahorita todos mis primos de Colorado, ¿verdad? Ni saben lo que yo he hecho, o sea, saben que gano dinero y que estoy haciendo una casa, pero realmente ni saben, no saben. Yo sé que los voy a auspiciar cuando me vean comprar una casa aquí, yo sé que es cuando los voy a auspiciar. Vale la pena lo que tengas que pasar, campeón. Yo no sé cuál será tu sueño. Yo te muestro lo que yo he obtenido a través de las recompensas que Dios me ha dado y este negocio me ha dado. Para mí son unas recompensas grandísimas el poder hacerle una casa de esa magnitud a mi papá. Una casa grande. Una casa de 3,000 pies cuadrados, si hablamos de aquí. Casa grande, ¿cierto o no? Más de 1,000,000 de pesos. El lavabaños, el yardero, de un empleo. ¿Ustedes creen que yo se lo hubiera podido hacer? A lo mejor durante toda la vida. ¿Cierto o no? ¿Ustedes creen que valga la pena después lo que ven? Atrévanse, muchachos. Todo lo que muestro y lo que les enseño no es con afán de presumir, sino, ¿sabes qué? ¿Por qué lo muestro? Porque soy tu esperanza. Porque si Berna, con 6º año de primaria, ha podido tener éxito en este país, sin el hablar el idioma inglés, ha podido tener éxito y vivir como solo el 5% vive en este país, tener el estilo de vida que un 5% de la gente tiene en este país, con 6º año de primaria, soy tu esperanza, ¿cierto o no? O sea, ¿tú por qué no? ¿Tú por qué no?